Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Fue emotivo y multitudinario el marco que tuvo en la provincia de Santa Fe la celebración de los 20 años de la creación de la Defensoría del Pueblo en aquel estado provincial. Precisamente, acto que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados santafesina. Y está con nosotros Carlos Bermúdez, que se ha desempeñado precisamente como defensor del pueblo en la provincia de Santa Fe y que por lo tanto está en condición inmejorable de ofrecernos hoy la posibilidad de evocar esto que nos lleva, de hecho ya con la simple enunciación de los 20 años, al año 1990. Es decir, la Defensoría santafesina es creada antes, por ejemplo, que la Defensoría del Pueblo de la Nación. Así es. Es creada a partir de la reforma constitucional del 94. Efectivamente, es una preexistente, es una institución que surgió, como bien dice usted, en el año 90. Poquitos años antes Córdoba había sido la pionera, sí. La provincia de Córdoba con también una institución similar, y bueno, la verdad que fue un gusto participar de los 20 años de la creación, en donde estuvieron absolutamente todos los defensores anteriores. Uh-huh. Y el defensor actual, que fue el que lo organizó y que tuvo la buena idea de llevar adelante este acto, y que no hace otra cosa que afirmar que es una institución que viene creciendo mucho en la imagen en la sociedad, lo cual hoy no es poco. Uh-huh. Todos sabemos que el nivel de descreimiento de nuestra sociedad argentina con las instituciones es bastante grande. Y esta, que es la institución más joven que tiene la democracia, que a nivel nacional, como bien decía, comenzó a caminar allá por el año 94, que se gane la confianza de la gente en tan poco tiempo, está hablando de una tarea realizada importante, pero por sobre todas las cosas también nos está marcando un desafío muy grande para el futuro, que es afianzar esa confianza y que tenga el ciudadano común a la Defensoría del Pueblo siempre cerca, como para poder acudir a ella ante cualquier cualquiera de las causas fundamentalmente que se relacionan con los derechos humanos y que el Estado no le brinde solución. Bien, ese sería uno de los frentes, me parece, Carlos, que es el de lograr que la ciudadanía extienda una capacidad de reconocimiento hacia las posibilidades que se abren a partir de que actúe la Defensoría del Pueblo. Pero me parece que el otro frente es el de la manera de vincularse que tienen los defensores ante el poder administrador, que descontamos, mira con sospecha o con suspicacia, cuando no con oposición franca, que haya alguien que lo controle. ¿Cómo vivió usted esta misma circunstancia Santa Fe? Se ve, se enojan. Siempre los defensores del pueblo terminan enojados con los gobernadores, con los ministros. El gobernador que me tocó a mí terminó enojado conmigo por distintas circunstancias, pero en realidad, si uno quiere ejercer la titularidad de un organismo como este, nunca tiene que ponerse de quién es el gobernador, de qué partido, o si es amigo o no es amigo, porque usted, cuando está en esta función, la premisa más importante es que usted tiene que defender a la gente. Tal cual. Y tiene que ponerse siempre del lado de la gente. Que cuando va en una situación desesperada, que busca una solución, que no encuentra quien lo escuche y no encuentra por dónde establecer mecanismos lógicos de resolver problemas, bueno, este es el último lugar donde se llega. Y en general, cuando uno comienza la actuación, que muchas veces porque tiene amistad, porque los conoce, con un llamado por teléfono cree que lo puede solucionar, y cuando no se soluciona, o cuando se soluciona para uno pero no se soluciona para otros miles, nosotros hemos hecho Por ejemplo, hemos tenido peleas terribles con la obra social de la provincia, porque la obra social había un director que él tenía como objetivo que la gente vaya y acuda a la justicia para resolver cuestiones de tratamientos prolongados, todo lo que era muy caro para la obra social, no se lo daba, de entrada no se lo daba, uh-huh. A pesar de que le correspondía, pero no se lo daba porque tenía la idea y el objetivo de que yendo a la justicia solamente el 10% va a la justicia y por lo tanto eso hacía que prácticamente del 100% de los que precisaban un medicamento o un tratamiento, el 10% llegaba a la justicia. Entonces, con ese mecanismo a nosotros nos enojaba mucho que se jugara con la salud de la gente. Y eso también a los gobernantes les molesta que uno los controle. Sí, claro. No, quizás le molesta más que los controle desde el punto de vista de la gestión y de lo que piensa la gente que de los controles numéricos o de contaduría tal cual. De auditoría. Y de cómo luce esto ante la gente, ¿no? Porque es un... A mí, si yo siempre digo que si yo fuera gobernador o intendente o lo que fuera, que tuviera responsabilidad en una provincia, en una ciudad, yo al defensor del pueblo tendría al lado mío, que llamándolo todos los meses, que me cuente qué es lo que está sintiendo, claro, la gente, porque se pulsa mucho lo que pasa y de cómo funciona el gobierno. Y cuanto más chica es la comunidad, más es cierto esto, ¿no? Sí, incluso el intendente a veces tiene palpa porque vive en la ciudad, pero el gobernador que vive en otra ciudad, muchas veces le escribe en un diario de Irigoyen y cree que todo va bien, y nosotros veíamos que muchas cosas estaban mal, y cuando se las decíamos, en vez de ver y mirar para adentro y reformar y retocar, se enojaban con nosotros porque le decíamos cosas que no le eran agradables a sus oídos. Cuando en realidad lo que tendrían que hacer es agradecerlo. Exacto. Porque cuando un defensor le dice a un gobernante, mire que usted tiene una obra social en la provincia que está llevando adelante una política siniestra, que es la de desalentar por la vía de hacer judicializable lo que debería otorgarse de hecho, y con eso lo que usted está ganando es una pésima reputación. Sí, sí. ¿Usted está consciente de eso? ¿Usted está conforme con eso? Por lo menos poder hacerle la pregunta y que la escuche, ¿no? Sí, aparte nosotros resolvíamos el caso de una persona, pero cuando usted está resolviendo el caso de una persona, no todos los ciudadanos van a la defensoría a buscar la solución. Entonces usted tendría, cuando resuelve el de una, tendría que resolver el de todo. El organismo tendría que dictar los mecanismos como para resolver, y eso no se hacía, y eso nos enojaba mucho a nosotros, y por supuesto que al final lo terminó enojando el gobernador con nosotros. Pero bueno, estamos tranquilos de que siempre que pusimos el eje en algo, era porque era algo que estaba muy evidente, que se podía cambiar. Y yo le podemos hablar, si quiere, 10 horas seguidas, y le puedo enumerar todos los otros casos en donde, a partir de las presentaciones que la gente nos hacía, nosotros demostrábamos que la acción de gobierno no era la correcta. A mí me parece que no me gustan las fórmulas automáticas cuando hay seres humanos de por medio, pero me parece que una fórmula acá sería que es casi imprescindible que un gobernador se enoje con un defensor, porque esto demuestra que el defensor está haciendo lo que tiene que hacer. Exacto, porque usted, cuando se pone del lado de la gente, el funcionario se le va a enojar. Porque a veces de que lo atiende mal, de que no lo atiende, de que no lo escucha, de que le cierra las puertas, de que dicta políticas de exclusión. Bueno, nosotros, no es el momento ahora, pero hay cientos y cientos de ejemplos en donde uno dice, pero ¿cómo es posible que estemos haciendo esto hoy, en el año 2010, y no hayamos cambiado situaciones que perjudican notoriamente, fundamentalmente, a los sectores más rezagado de la sociedad? Trabajamos, por ejemplo, que lo hicimos hace 5 años atrás, un trabajo muy exhaustivo en todo el país, ahora volvió a saltar en este año. Todavía no hemos cambiado el hecho de que la gente con mayor poder adquisitivo tiene el gas a partir de su gas natural domiciliario, en red domiciliaria, un costo que es 3 veces o 4 veces menor que una persona de condición humilde que tiene que ir a comprar una garrafa o un tubo de gas de 45. Esto que no lo hayamos resuelto, la verdad, nos tiene que poner y movilizarnos, que no puede ser, porque esto es desidia, esto es favorecer los negocios de terceros y no pensar que aquí lo más importante es cómo resolvemos los problemas de la gente que hoy no accede o que le cuesta o que es inverosímil que quien menos gane tenga que pagar más algo tan esencial. Es un contrasentido social que no resiste menores. Pero que lo tenemos desde hace muchos años y no lo resolvemos. Sí. Y si empezamos a escarbar y vamos por el lado de las cloacas, por el lado de los jubilados que tienen en un número de 350.000 hacer juicios para que le paguen lo que de por sí ya está otorgado, como les corresponde. Ganan los juicios y después se los chicanean y no se los hacen pagar. Uh-huh. Y han judicializado prácticamente todo el sistema previsional. Hoy los pobres viejitos dicen, ¿cómo? Dice, él hizo un juicio y cobró, y dice, yo tengo que hacer juicio, y él hizo un juicio que a lo mejor le lleva su vida. Así es. Pero de todos modos son cuestiones que me parece que en el tener los defensores del pueblo atrás de esas cuestiones básicas es algo muy importante. Carlos Grubes, muchísimas gracias por este testimonio. Gracias. Muy amable. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.